Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo donde volamos y sobrevolamos las músicas tradicionales, populares, el mundo, como queráis llamarlas, las músicas que tenemos cerquita de nuestro corazón. Y hoy tenemos tres conciertos que os vamos a traer en nuestro empeño porque podáis tener música en directo, aunque no sea a pie de escenario como nos gustaría, por la dichosa pandemia y el coronavirus este que tenemos, pero por eso no vamos a dejar de oír música en directo. Bueno, hoy tenemos tres cosas para oír, bastante diferentes. Y vamos a empezar en Bamako, en Mali. Él es Oumar Konaté, un músico pues que viene del norte de Mali, que ha estado tocando con los hijos de Ali Farka Touré, tanto con Sidi Touré como especialmente con Bie Farka Touré. Estuvo aquí en Zaragoza tocando con él. Y este Live in Bamako está grabado en el club Songoy, uno de los clubs más conocidos de la capital de Mali. Él es un artista que toca mucho en directo allí, tiene incluso un programa de televisión donde está en la banda que lleva el programa. Y bueno, es un guitarrista que, a pesar de haber trabajado mucho como guitarrista de acompañamiento, tiene un estilo particularmente, no sé si estadounidense es la palabra, pero sí cerca de un estilo más bien rockero, diría yo. Además le pega un poco a todo, le pega a las baladas, le pega a los tiempos rápidos y tiene una fuerza especial en el escenario que notaréis enseguida. Por otro lado, le gusta tocar temas, pues bueno, que los tiene debajo de la piel, pues África, las guerras y todo lo que hay alrededor de esto. Así que para empezar, pues aquí tenéis este Live in Bamako de Oumar Konaté, que espero os sirva para bailar en casa como locos y disfrutarlo. Allá va. Yeah.

Oh my God, oh my God, oh my God.

Dawi bobo, y bobo te cabeza. Dawi bobo te y de cabeza. La paix, merde. Hankur, hankur, la paix, merde. Henna yen jansi ben gurgamate. Honna yen jansi ben gurgamate. Henna yen jansi ben gurgamate. Henna yen jansi ben gurgamate. Nda wibobo no, ibobote. Oh, ibobote. Nda wibobo no, ibobote. Eh, ibobote kabisa. La paix, merde. Eh, na yen jansi ben gurgamate. Na yen jansi ben gurgamate. Oh, na yen jansi ben gurgamate. Na yen jansi ben gurgamate. Na yen jansi ben gurgamate. Na yen jansi ben gurgamate. Il m'a dit bon, merde. Vraiment merde. Vraiment merde. En Anamasi, y a pas de paix, il faut de la guerre. Merde. Masi kundi kundi bode ibon, oh. Eh, masi yara yara bode ibon. Eh, masi kundi kundi bode ibon. Masi kundi kundi bode ibon. Oh, masi, masi, kundi, kundi, bode ibo. Masi, yara, yara, bode ibo. Ni toro. Gabare, bode, sheni, fozani. Kajeni jeni boza henti ki koi ki har haya kurkanda ir koi manani ha masiyara yara bonai bo Masi masi kundi kundi bode ibo. Masi yara yara bode ibo. si lamba lamba borenga. Oh, masi kubi kubi borenga. Alaikum Enga mwar kanda irkoyi Yalla goyi kalla suturago Yo wogo yo Yo yalla wogo yo shankugara Moli, moli, en kangai bontelangi. igadira kamoni moni om kangai montelo yala oku shoku gara shoku shara. Bueno, ahí está Umar Konaté, esa pedazo de guitarra que reconocer que toca divinamente y se sabe hacer en el escenario, sin duda ninguna. Vamos con nuestro segundo concierto de hoy. Nos vamos al año 69. Es Aretha Franklin en vivo en París. Había dejado ya Columbia Records, donde entró a los 18 años, de la mano de su padre, que era predicador. Y había cambiado a Atlantic, donde tuvo la mayor parte de sus éxitos, grabando pues en Masked Souls, el estudio este de Alabama, con músicos blancos, y de donde saldría pues lo que es el grueso del concierto, sobre todo la parte final, las canciones más características. He dudado un poco porque está también el Amazing Grace, esta película de Sidney Pollack, que ahora se está viendo mucho por ahí y que estaba en disco hace ya bastante tiempo, vendió un montón, un disco de gospel puro y duro, pero quizás me gusta más esta Aretha en su momento más dulce ahí en el año 69, que tuvo sus problemas. Recuerdo que tuvo unos juicios contra una intérprete que la suplantaba con su mismo nombre, andaba girando por ahí por Estados Unidos, pero que bueno, que alcanzó producción mundial sin ninguna duda, sobre todo en Estados Unidos, por supuesto. También está el concierto del Fillmore East, pero me gusta un poco menos, es una Aretha más de los 70, más, no tiene esa frescura quizás que presenta aquí. Bueno, por aquí vais a encontrar pues desde versiones de Satisfaction de los Stones. Bueno, pues era el 69 y había que traer al público blanco y además estaban en París, claro. Encontraréis también pues versiones del Soul Serenade y de algunos clásicos más, y sobre todo la parte final del concierto pues veréis que están pues casi todos los clásicos, Natural Woman, Respect, Doctor Feelgood, Baby, I Love You, no sé, veréis que las conocéis casi todas. Y en fin, sin más, con vosotros Aretha Franklin en París. Por la primera vez en Francia, Lady Soul, Aretha Franklin. True to help it grow, and I only know, I only know if I lose. and heal my soul. Say, hey, yeah, run ahead, yeah. I want to be free to fly away and sing to the world about my soul. Do you like the blues? Do you really like the blues? Good. In the evening, when the sun goes down, you're gonna find me doing what I'm doing right now, and that's just sitting around. The nightlife, it ain't no good life, but it's my life, yes it is. Mm-hmm. And all good people, just like you and me, they're sitting around dreaming, sitting around dreaming about their used to be. Well, the nightlife ask anybody in it, it ain't no good life, but that's alright because it's my. Thank you. say that he's older than the oldest broken hearts. And they tell me that he's newer than the newest of dreams. Well, the nightlife, what I'm doing right now ain't no good life. But that's all right with me, because it's of meeting the group that made this particular record so very popular, and we thought you might like to hear Groovy on a Sunday afternoon. Oh, really, baby, I couldn't get away too soon. Well, it's ours. you're enjoying this band as much as I am. Are you really? Are you? We'll keep on spending sunny days this way. We're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer, day by day. Life would be ecstasy, you and me, endlessly grooving, yeah. On a Sunday afternoon, yeah. Oh, really, really, baby. Looking out on the morning rain. Thank you. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. Because you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. Well, I didn't know what was wrong with me until your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for, and if I make you happy, I really don't need to do more. Just a little time. Wait on me, baby. March 8th. And I don't know why I let you do these things to me. My friends keep telling me, they tell me that you ain't no good. Sing this next song? Oh, I bet you don't even remember it. Change, change, change. I Bueno, el público francés puesto en pie con Aretha Franklin en estado de gracia, sin duda, en finales de los 60, pues posiblemente uno de sus mejores momentos para oírla. Bueno, vamos con el último directo, que no vamos a poner entero. Esto es una grabación pirata curiosa de un señor de aquí, de don Joaquín Carbonell, que la grabó en el año 81 en cierto local madrileño conocido como La Mandrágora, donde actuaban pues Joaquín Sabina, Alberto Pérez y Javier Crae. Y bueno, pues todos conoceréis seguramente el disco que se sacó de La Mandrágora, de las sesiones donde tocaban los tres en su momento. Y esto pues es una grabación que hizo él a pelo en el club y que bueno, que anda por ahí, se digitalizó y anda por ahí en pirata. El sonido, como veréis, no es demasiado bueno, así que tampoco os voy a poner todas las canciones, os voy a poner pues lo menos conocido. Por aquí estaba ya Sabina despegando con Ocupen su localidad, Caballo de cartón o Calle Melancolía. Pero lo interesante es que, bueno, pues especialmente es la única vez que se registró, aparte de una grabación en Televisión Española, la versión que hacían del Menge's Name de To All the Animals, el hombre le puso nombre a los animales, de Bob Dylan, en aquella etapa cristiana que le dio al de Minnesota. Y bueno, pues ellos lo convierten en el hombre le puso nombre a los animales. La verdad es que la versión está bien y es divertida. No sé si le haría mucha gracia a Dylan, pero bueno, nunca la sacaron por razones contractuales, obviamente. Por aquí está también Almacenes San Mateo, que es una coña publicitaria, como podréis escuchar enseguida a continuación. El cualquier noche puede salir el sol. Y bueno, una versión blues de Ocupen su localidad, que era una canción que estaba todavía un poquillo a punto de desarrollar, y ese final apoteósico con el pasándolo bien, momento en que normalmente se desmandraban todavía más en La Mandrágora, y era una de las canciones con las que podían acabar o no el show. Y bueno, nos dejamos en el tintero La Ovejita Lucera, el Cromosoma y unas cuantas más. La verdad es que para eso casi mejor remitiros al disco que ya he publicado, el de La Mandrágora, porque el sonido es bastante mejor. Y bueno, pues como documento de aquellas fechas de desmadre del trío, pues yo creo que está bastante bien y que lo pasaréis pues bien escuchando este directo, a pesar, ya os digo, de que el sonido y los clics de la grabadora y los gritos de la gente, pues en fin, no es el mejor del mundo, ya os aviso. Venga, con esto nos despedimos. Ya sabéis, ser buenos y hasta el martes que viene. Adiosito. Pues vamos a entrar en los momentos comerciales. La gente se arremolina, gente ahora está vencimiento, se va a armar la tremolina, ay mamá, yo me accidento. Un guardia tocando el pito, paró la circulación. Habrá dentro algún negrito que está bailando el bayón. Si no lo veo, no lo creo. Jesús, que sofocación. Almacenes San Mateo, arman la revolución. Dicen los que lo entienden. Si no lo veo, no lo creo. Pero qué barato vende, qué baratito que vende. Almacenes San Mateo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Un, dos, tres. Sí, señor. La gente cuando camina, camina tras un deseo, y su paso siempre en fila, al mártir de San Mateo. Igual hombres que mujeres, allí van sin vacilar, porque encuentran lo que buscan en precio y en candito. Si no lo veo, no lo creo, Jesús, que sofocación. Almacenes San Mateo, arman la revolución. Dicen los que lo entienden. Si no lo veo, no lo creo. Pero que barato vende, que baratito que vende. Almacenes San Mateo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Confesiones de señora. Almacenes San Mateo. Confesión de caballero. Almacenes San Mateo. Lencería y pañería. Almacenes San Mateo. La mejor camisería. Almacenes San Mateo. La mejor tapicería. Almacenes San Mateo. Yo lo veo, no lo creo. Almacenes San Mateo. Almacenes San Mateo. Noche azul, clara y tranquila, luna que ha vencido al sol, los huéspedes de la ilusión, pasillos, cuartos y cocinas. Llenan de risa y de color. Buenas noches, blanca nieve, pulgarcito, Frankenstein, y el perro Snoopy con su secretaria, Emilio y el Simba, Don Gulliver y Alibaba. Llegó la hora de salir. Gracias, amigos, por venir. Haremos humo del dolor la noche nueva para dormir. Hola, Jaimito. Y carpanzas y barba, los tres cerditos, Papá Noel, el conde Drácula y Carmen, la monachita y Peter Pan, la ratita presumida, le da el brazo a Mickey Mouse, el patito feo, su novia. Y la familia Ulises, el coco liso y su Superman. Llegó la hora de salir. Gracias, amigos, por venir. Haremos humo del dolor la noche. Del señor King Kong, señor Popeye, don Asterix, Roberto Alcata y Pedrín, el gato con botán. Señor Chandon, Domeliz y Pinocho con la moña, hurgándose en la nariz, el panodón, Pipitape, el coco y el lobón, pero y el capitán Trueno en baña. Llegó la hora de salir. Gracias amigos por venir. Haremos humo del dolor la noche nueva. Para dos. Y a las doce van a llegar la Cenicienta y la Araña. Tommy Jerry, la Bruja Pirú, Bambi y Moby Dick. Y la emperatriz, sí, sí. Y Mortadelo, y Filemón, Guillermo Tell, Guillermo Brown, Caperucita y su abuelita, el tío del saco, Rin Tin Tin, y el buen flautista de Admir. La fiesta puede comenzar, ya nadie queda. Llegar. O quizás sí, ahora que pienso, veo que aún no faltas tú. No te olvides de venir, también hay sitio para ti en medio de la más oscura noche. El sol niña, por pillar. Y al ornitorrinco le llamó ornitorrinco, porque no encontró un nombre más raro. Y aunque se adapta a cada situación, puso un camaleón. El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso nombre a los animales con su bikini, que es mogollón. Yo un lagarto que iba para Barranquilla y le puso un caimán. Se va el caimán. A otro que ya no puede caminar porque le falta la patita de atrás. Le dijo cucaracha, te vas a llamar. Y buena pa' fumar. Y buena pa' fumar. Dame, dame, dame, dame. Y buena pa' fumar. Sabrosita. Y buena pa' fumar. Quiero, quiero, quiero, quiero. Dame. Y buena pa' fumar. Sodomizando una monja del sagrado. pasando los viernes, pasando de modas, pasando de modas, pasando los viernes, pasando de miedos, pasando de credos, pasando los viernes. Hay también quien se dedica a disparar balas que me rodan pero no me dan. Al paso que vamos me figuro que cumpliré más años que para tus alegrías. Muriendo y resucitando, sí, sigo vivo y coreando, pero pasando bien. Pasando de mitos, pasando de gritos, pasándolo bien. Pasando de puros, pasando de duros, pasándolo bien. Pasando de cultos, pasando de insultos, pasándolo bien. Pasando de insectos, pasando de inertos, pasándolo bien. Pasando de novias, pasando de fobias, pasándolo bien. Pasando de atletas, pasando de atletas, pasándolo bien. Pasando de cafés, pasando de cafés, pasándolo bien. Pasando de mini, pasando de mini, pasándolo bien. Pasando de mapas, pasando de mapas, pasándolo bien.